Hoy tenemos el gran gusto de estar de visita en el sistema económico latinoamericano y del Caribe, en las oficinas, en las instalaciones que tienen centralizadas en Caracas. Y estamos en compañía de la doctora Sadia Sánchez Vegas, directora de la Red de Información y Conocimiento del CELA. ¿Por qué estamos aquí? Bueno, vamos a conocerlo dentro de unos minutos, principalmente porque en muy poco tiempo va a haber tres días de muy importantes eventos con participación de toda la región que se están organizando por el CELA junto con Cavedatos. Yo quisiera, como es costumbre en el programa, solicitarle a la doctora Sánchez que nos cuente cómo llega ella al CELA, en qué hizo su PhD, ¿Y cuál es el ámbito de sus obligaciones dentro del CELA en este cargo de Red de Información y Conocimiento? Bueno, muchas gracias, Peter, por esta entrevista y por esta nueva oportunidad que me brindas a mí en lo personal y profesional y, por supuesto, al Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, CELA, donde yo ejerzo funciones. Bueno, me haces algunas preguntas más bien de orden personal. Yo hice mi doctorado en la Universidad de California en Berkeley y lo hice precisamente en planificación de servicios de información en la Escuela de Información de esa universidad, de UC Berkeley. La otra pregunta que me hacías era, yo entré al CELA en el año 2005, cuando se tomó la decisión de realizar una reestructuración en el organismo aprobada por los 27 países miembros, en aquel momento eran 26 países miembros, y la intención fue crear una dirección, como en efecto existe, que es la dirección de la Red de Información y Conocimiento, que abordara los temas emergentes relacionados con las tecnologías de información y comunicación para el desarrollo. Esto se inicia, como digo, en el año 2005 y desde entonces la Secretaría Permanente del CELA viene trabajando intensamente a través de esta dirección en los temas que se relacionan con lo que conocemos como TIC para el desarrollo. Y bueno, sobre eso precisamente creo que es que va a versar el resto de la entrevista, sobre lo que exactamente estamos haciendo y sobre todo lo que vamos a hacer en los próximos días. Yo he tenido la suerte de contar con la confianza inestimable de Sadia y a veces cuando estoy en la oficina es inevitable ver en los numerosos escritorios la cantidad de trabajos relacionados precisamente con lo que ella menciona, tecnologías de información, telecomunicaciones, para el desarrollo, para reducir la brecha digital, para todos esos planes, esos libros fascinantes y sobre los cuales más de una conferencia ha organizado el sistema económico latinoamericano del Caribe y sobre los cuales tiene mucho que ver lo que va a ocurrir, entiendo, los días 21 al 23 de octubre, los días miércoles, jueves y viernes. Cuéntanos un poco qué va a pasar esos días, por favor. Ciertamente nosotros hemos venido realizando una serie de eventos, como ya lo mencioné, desde el año 2005 en lo que tiene que ver con TIC para el desarrollo y los temas que mencionaste, Peter. Peter y yo somos muy allegados, es verdad, y nos tenemos una confianza mutua y por eso hemos alcanzado una alianza estratégica entre Cavedatos y el CELA, por supuesto. Y lo que va a ocurrir son dos eventos importantísimos. El día 21 de octubre tenemos un evento sobre telecomunicaciones en alianza estratégica con Cavedatos, como ya lo mencioné, y este evento lo hemos intitulado Telecomunicaciones, base para el desarrollo, desafío y compromiso. Y el segundo evento, no menos relevante, es el primer seminario regional y salud y telemedicina, conexión y acceso para el bienestar social, el cual se celebrará el 22 y 23 de octubre. Debo destacar que ambos eventos se realizarán en la sede de la Secretaría Permanente del CELA en la Torre Europa, piso 5. Rápidamente, esto es bueno que lo digamos ahora y lo repitamos más adelante. ¿Cómo podemos participar en el evento, en los eventos del 21 de telecomunicaciones y en las jornadas del 22 y el 23 de octubre de telemedicina? La inscripción es gratuita, eso es muy importante mencionarlo. Sin embargo, aunque es gratuita, no tiene costo alguno, es controlada, es decir, las capacidades de la sala son limitadas y por supuesto debemos conocer quiénes están inscribiendo para garantizarle los cupos a las personas que están interesadas en participar. Para poderse inscribir, la persona interesada puede entrar al portal de Cabedatos, www.cabedatos.net. También puede hacerlo al portal del CELA, www.cela.org, o enviar un mensaje por correo electrónico a operaciones@cabedatos.org.be, o incluso llamar al teléfono en Caracas 0212-935-DATO. Qué bueno. ¿Qué podemos destacar, si podemos mencionar algo muy superficial sobre el tema de telecomunicaciones, que es el primer evento? ¿Hay algún ponente internacional que va a venir? ¿Cuáles crees tú que sean los temas centrales que se van a tocar ahí, que vamos a aprender ahí, que vamos a poder discutir ahí? Básicamente, el evento de telecomunicaciones, base para el desarrollo, desafío y compromiso, lo que pretende es abordar precisamente los temas emergentes relacionados con las telecomunicaciones y lo que conocemos como convergencia digital. Dentro de estos temas emergentes surge la televisión digital, la radio digital, por supuesto un tema fundamental como lo es la movilidad, las transmisiones satelitales, todos estos temas asociados a telecomunicaciones y su vinculación a la informática son los temas que vamos a abordar durante ese día 21 de octubre, jueves 21 de octubre. Como ponente internacional tenemos al ingeniero y magíster Luis Valle, quien es el director del posgrado en televisión digital de la muy prestigiosa Universidad de Palermo, ubicada en Buenos Aires, Argentina. Y por supuesto, otros ponentes todos prominentes y destacados. Es interesante destacar también que la conferencia magistral la dictará el vicepresidente de CanTV, ingeniero Franco Silva, y esta va a tratar precisamente sobre las bondades del satélite Simón Bolívar y su relación con la inclusión digital. Solo para mencionar dos de los ponentes. Sin embargo, un programa intenso que nos va a ocupar todo el día y muy interesante. Al final del día tenemos planificado un foro con los ponentes para hacerlo de manera muy interactiva con los participantes. Yo quisiera aprovechar esta oportunidad realmente para hacer extensiva esta invitación a participar en un evento que, como ya indiqué, es gratuito, acá en la sede de la Secretaría Permanente del CELA, a un evento que sin duda les va a dejar, va a generar interés por los temas que vamos a abordar ahí. Continuamos en la sede de la Secretaría Permanente de el CELA, el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe. Estamos con la doctora Sadia Sánchez Vegas, directora de la Red de Información y Conocimiento. Muchas gracias por recibirnos aquí. Y estamos conversando sobre estos importantes eventos que se van a celebrar aquí en el CELA, los días 21, 22 y 23 de octubre. Ya comentamos algo sobre el evento de telecomunicaciones. Estuve haciendo mi tarea, por cierto, y observé que uno de los auspiciantes, lo cual me parece muy apropiado, del evento es la Cámara Venezolana de Servicios de Telecomunicaciones. CACETEL está auspiciando el evento y también va a presentar una ponencia sobre el mundo de las telecomunicaciones en Venezuela. Algo me parece que se me quedó en el aire en los primeros minutos, y es permitirnos a todos los que estamos escuchando saber un poco mejor qué es el CELA. Agradezco la pregunta, Peter, y que la retomáramos. El CELA, como ya lo he indicado, significa Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe. El CELA es un organismo regional intergubernamental con 27 estados miembros de América Latina y el Caribe. Es interesante destacar que el CELA es el único organismo exclusivamente latinoamericano y caribeño. Tiene ya más de 30 años, de hecho el próximo año se cumple el 35º aniversario y funcionamos como secretaría permanente con sede en Caracas, República Bolivariana de Venezuela. Gracias. Y para continuar con lo que motivó esta reunión, ¿qué va a pasar los días 22 y 23? Ya sabemos que el 21 es el evento de telecomunicaciones y sabemos que el día 22 y 23 vamos a hablar sobre telemedicina, sobre salud digital. Exactamente, o con algo de datos adicionales, ¿qué podemos esperar quienes tengamos la suerte de asistir esos días? El evento que hemos denominado Primer Seminario Regional y Salud y Telemedicina, Conexión y Acceso para el Bienestar Social. El objetivo fundamental de ese evento es constituir un espacio de encuentro, un espacio de diálogo regional. Y cuando decimos un espacio de encuentro nos referimos a la posibilidad de analizar, de compartir experiencias, de compartir buenas prácticas, de discutir, que se pueda dar entre actores claves del sector público, por supuesto, de la sociedad organizada, de la academia y del sector privado. Y la intención de ese encuentro, como ya lo indiqué, es un diálogo que permita el intercambio de las experiencias, en este caso relacionadas con el uso de las tecnologías de información y comunicación en la prestación de servicios médicos sanitarios, que además son conducentes a la inclusión, no solamente la inclusión digital, sino a la inclusión social en el contexto de lo que se denomina sociedad de la información y del conocimiento en América Latina y el Caribe. Caramba, suena bastante profundo, si no demasiado, quizás. Esto no, en implica. Lo absoluto. No, en lo absoluto. No es profundo, es interesante. Yo creo que este es un evento que, cuando uno habla de servicios médicos sanitarios, pareciera que entonces la audiencia del evento serán médicos y solamente gente vinculada al sector salud. De ninguna manera. Por supuesto, la audiencia natural de un evento de esta naturaleza es toda la gente, médicos, enfermeras, paramédicos, en fin, toda la gente asociada a la prestación de servicios médicos sanitarios, e inclusive en lo que corresponde a las áreas administrativas en la prestación de este tipo de servicios. Pero yo diría que este es un tema de un impacto en lo que tiene que ver con reducción de la pobreza y en lo que tiene que ver con impacto social para el desarrollo socioeconómico de un país. Esto es un tema tan, pero tan relevante que yo siento que debería ser del interés de cualquiera de nosotros, en tanto que actores sociales, en tanto que agentes de cambio, porque todos somos agentes de cambio en los entornos y en los espacios donde nos desenvolvemos. Y por eso yo hago una invitación muy cordial, no solo a los médicos, enfermeras, gente asociado a los servicios médicos, sino al público en general que está interesado en los impactos de las tecnologías de información y comunicación en el quehacer social y en la sociedad en su conjunto, en el todo social, como pudiéramos decirlo, porque su impacto de orden económico y social es de muy, muy alta relevancia. Yo entiendo que todo esto que estamos diciendo sobre lo que se ha hecho y lo que puede hacerse, estamos hablando en el ámbito de América Latina y el Caribe, pero naturalmente estoy constantemente metido en los informativos y viajando con las oportunidades que tengo, y me he dado cuenta que también en eso que llaman el primer mundo, Europa, Estados Unidos, el hecho de la telemedicina como tal también es algo revolucionario, por no decir simplemente novedoso, no es común. ¿Qué esperanza tenemos nosotros que podamos ver alguna experiencia en nuestra región, tomando en cuenta esa realidad y de que eso se establezca como una posibilidad real de integración y de mejora de servicios para los ciudadanos? Yo no suelo comparar, ¿no?, lo que se hace en nuestros países en América Latina y el Caribe con lo que se denomina primer mundo. Yo prefiero llamarlo en todo caso países altamente industrializados. Y no lo hago porque cada país tiene sus propias especificidades de orden socioeconómica, culturales y política. Y en lo que tiene que ver con sus programas de reducción de la pobreza, cada país tiene sus propios programas y como región también compartimos, por supuesto, algunos puntos importantes que tenemos en común en América Latina y el Caribe, por supuesto. Y uno de esos puntos interesantes e importantes es precisamente lo que tiene que ver con lo que conocemos como salud electrónica o e-salud o salud e, y lo que se conoce como telemedicina. Y la telemedicina se refiere específicamente al uso de la mediación tecnológica o de la mediación de las tecnologías de información y comunicación en la prestación de servicio médico-sanitario. En general hablamos de servicios remotos que se prestan a distancia y que pueden llegar servicios de la relevancia como son salud y también educación, lo debo decir, pero estamos hablando de la salud, a zonas remotas de muy difícil acceso, donde suelen vivir y convivir comunidades importantes, pero que probablemente, precisamente por estar ubicadas en zonas muy remotas, están desasistidas. La telemedicina permite, y esa es una de sus grandes bondades, llevar servicios médicos de calidad, servicios de diagnóstico y servicios preventivos también de calidad a estas zonas o bien de bajo recurso o bien ubicadas geográficamente de difícil acceso. Entonces, en ese sentido yo siento que el tema en América Latina y el Caribe se está abordando y de manera importante y de manera interesante. Este evento lo va a evidenciar. La cantidad de invitados que tenemos para estos dos días, que van a ser también de trabajo muy intenso, así lo van a poner en evidencia. Las experiencias que se están haciendo, no solo en Venezuela, que hay varias experiencias importantes, sino también en otros países que hemos invitado y que expondrán varios ponentes internacionales. Sí, efectivamente, eso es algo que me llama la atención. Son dos días, en dos días no sé cuántas conferencias hay, no he tenido oportunidad de ver la agenda, pero por lo menos 20 va a haber. Y bueno, lamentablemente no podemos estar en todas, quisiéramos estar en todas. De modo que tiene que haber una de memoria, ni siquiera viendo la agenda, porque veo que tampoco Sadia la tiene enfrente, está diciendo todo de memoria, te felicito. Pero Sadia, de lo que tú ya has visto que está organizado, y entendiendo que vamos a ser injusto con alguien, pero ¿qué recordarías? ¿Cuál conferencia no te perderías? ¿Cuál me recomiendas que escuche de manera especial? A ver, yo sé que te pongo un compromiso, pero tengo que preguntarte eso porque son demasiadas conferencias y no tenemos tiempo de decirlas todas, ni siquiera en el tiempo de la radio. Es un compromiso la pregunta, porque nosotros le damos realmente el mismo tratamiento a cada conferencia. Cada conferencia en su tema es importante y es de alto nivel, porque a eso apuntamos. Sin embargo, sí puedo mencionar que la conferencia magistral la va a tener la Organización Panamericana de la Salud, OPS, OMS, Organización Mundial de la Salud. También asistirá la CEPAL. Y es interesante mencionarlo porque la CEPAL ejerce la Secretaría Técnica de lo que se conoce como el Plan Regional para la Sociedad de la Información en América Latina y el Caribe, ILAC 2010. Y dentro de las metas del Plan Regional ILAC 2010 está precisamente todo lo relativo al sector salud. Y en relación, por supuesto, a las tecnologías de información y comunicación. La persona que viene de la CEPAL va a exponer precisamente cuál es el panorama digital o el panorama de los servicios de telemedicina y de salud electrónica o con mediación electrónica que se está llevando a cabo en toda la región. Entonces, es interesante mencionar esto. Y la Organización Panamericana de la Salud también expondrá cuáles son los planes, las políticas que en la región se están llevando a cabo y, muy importante, el programa de gestión del conocimiento en salud que adelanta la Organización Panamericana de la Salud. También tenemos entre los invitados internacionales, por ejemplo, viene el coordinador de la Red Universitaria de Telemedicina de Brasil, su nombre es Luis Ari Messina, y también viene la directora del Programa Nacional Integral de Servicios de Telesalud de México, adscrito a la Secretaría de Seguridad Social de ese país, la doctora Amanda Gómez González, por mencionar dos de los ponentes internacionales. Estamos esperando confirmación de Ecuador, también para saber qué se está haciendo en Ecuador en esta materia, y por supuesto en Venezuela Tenemos ponentes todos de muy alto nivel, no los puedo mencionar todos, como ya lo mencionó Peter, pero tendremos al doctor Héctor Arrechedera, quien dirige el programa SOS Telesalud en Venezuela. Tendremos al doctor Tomás Sanabria, quien también dirige un proyecto importante en materia de telesalud. Debo mencionar al muy conocido e ilustre doctor Francisco Querdel Vegas, quien expondrá al final del día 22. Y como dije, no quisiera dejar de mencionar otras, bueno, todos los ponentes que tenemos para ese día. En este momento también recuerdo, estamos invitando a la doctora Nidia Ruiz, quien dirige el proyecto de gestión del conocimiento de la Universidad Central de Venezuela, específicamente en lo que respecta a salud y calidad de vida. Y en fin, ¿no? Tenemos distintos invitados del sector público y del sector privado. Debo mencionar que también tenemos confirmada la ponencia del doctor Luis Marcano, quien es el presidente de la Corporación para el Desarrollo Científico y Tecnológico, CODECID, del Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias. Ya, déjame agregar que el doctor Marcano, con quien he tenido muy interesantes conversaciones en el programa y en el portal, fue viceministro de ese mismo despacho y su labor impulsando la ciencia y tecnología. De verdad fue excelente y también tomando en cuenta cómo impulsó la implantación de la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología, que buenos resultados ha logrado en el país, sin duda. Bueno, ya llegando al final del programa, antes de hacer la pregunta tradicional que tenemos normalmente, y te la adelanto para que vayas preparándote, yo te voy a pedir que te hagas a ti mismo una pregunta, algo que se me olvidó a mí. Te pido que de nuevo digamos cómo podemos inscribirnos en estos eventos. Es importante la pregunta porque si bien ya mencionamos que la inscripción a ambos eventos, la del 21 de octubre sobre telecomunicaciones y la de 22 y 23 de octubre sobre e-salud y telemedicina, que es gratuita la inscripción, esto no tiene costos asistir a estos dos eventos, pero sí deben mencionar al momento de inscribirse a cuál de los dos eventos se están inscribiendo o están interesados, porque son sucesivos, son 3 días con dos eventos. Y para hacerlo solo deben entrar al portal de cabedatos.net o al portal del CELA, www.cela.org o www.cabedatos.net. O también pueden enviar un mensaje por correo electrónico a operaciones@cabedatos.org.be o llamar al 935 DATO. De esta manera pueden inscribirse, indican los datos, nombre, apellido, cargo, institución a la que pertenecen y inmediatamente les va a llegar una nota de aceptación de su inscripción, lo cual por lo demás va a garantizarle su cupo en este evento, puesto que tenemos, si bien son 2 salas que van a estar dedicadas a las conferencias, aún así los cupos son limitados. Gracias, Sadia. Ahora sí, la pregunta tradicional. ¿Te colocas, por favor, un momentito, un par de minutos en el asiento del periodista y le preguntas a la directora de la Red de Información y Conocimiento algo que a mí se me olvidó? La pregunta es compleja porque me está colocando en la posición de entrevistadora de mí misma. Pienso muy rápidamente, creo que haría una pregunta sobre lo que se denomina integración digital y pudiéramos definirla, si se pudiera definir lo que es integración digital. Yo quisiera mencionar, porque no lo comenté antes, que el SELA, Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, que es un organismo regional intergubernamental con 27 estados miembros, tiene por función o por misión apoyar los procesos de integración digital, así como procesos de cooperación técnica en América Latina y el Caribe. ¿Por qué lo menciono? Porque en ese marco se inscribe un concepto muy novedoso que precisamente lo estamos promoviendo desde el CELA, que es el concepto de integración digital, partiendo de la premisa de que la no incorporación de las tecnologías de información y comunicación a los procesos productivos y a los procesos sociales genera asimetrías, mayores asimetrías, genera brecha digital, genera, aumenta, tiene una incidencia negativa en el desarrollo si no se incorporan las tecnologías. Dicho de otra manera, o dicho en positiva, la incorporación de las tecnologías de información y comunicación contribuye con los procesos de reducción de la pobreza a partir de su incorporación a procesos productivos e incluso a procesos cotidianos y procesos sociales. Y la integración digital precisamente se ubica en la posibilidad de que en la región manejemos estos temas de manera coordinada, de manera consensuada, como en efecto es el Plan Regional para la Sociedad de Información en América Latina y el Caribe 2010, que mencioné antes, pero que además trabajemos en la interoperabilidad, que trabajemos en el manejo de estándares que nos sean comunes, porque somos una sola región, y en tanto que una sola región, por heterogénea que sea, debemos también tener una sola voz. Y esa sola voz también implica que estemos en capacidad de trabajar con las tecnologías de manera compartida. ¿Por qué? Porque si algo tienen las tecnologías en este momento, en lo que denominamos convergencia digital, es precisamente esa posibilidad de la movilidad. Y la movilidad permite que los servicios, que los productos vayan a cualquier punto sin límites de espacio y sin barreras de tiempo. Y eso nos ayuda a integrarnos y a ser precisamente una sola voz. Excelente, qué buena respuesta y qué excelente pregunta, o viceversa. Doctora Sadia Sánchez Vegas, directora de la Red de Información y Conocimiento del Sistema Económico Latinoamericano y el Caribe, muchas gracias por recibirnos a esta hora aquí en la Secretaría Permanente. Por supuesto, Tecnología Hecha Palabra es tu casa y cuando quieras. Muchas gracias, Peter, por la oportunidad de hablar de estos importantes eventos y de hablar también del CELA.